una medallita. El niño salió de mí y se encontró una medallita. Radio Primera 107.3 FM presenta su programa Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos en el amor del Señor. Hemos llegado hasta este lugar, hasta este recinto, hasta este programa, Encuentro Glorioso, con el único interés de poder llevarte una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Queremos decirte, mi querido hermano, tú que estás escuchando en estos momentos, en esta onda radial, en Radio Primera 107.3 FM, queremos decirte que estás siendo altamente bendecido si tú nos estás sintonizando. Queremos decirte que te amamos en el amor del Señor, y el Señor también te tiene a ti en su hueco de su mano. Ahí estás tú. Él nunca te ha abandonado en ningún instante. Él siempre está y estará siempre contigo. Queremos saludar en esta hora a nuestro amigo Alberto Cancino, los controles técnicos, y junto a ti en esta hora está tu hermano Sergio. Hemos llegado a este lugar, como te decimos, para orar por ti, para orar por esa petición, por ese clamor que quizá haya en ti, en tu vida, por esa enfermedad que el diablo te tiene atormentado. Quizás estés enfermo, quizás tenga leucemia, cáncer, sida. Queremos decirte que la única oportunidad y la última se llama Jesucristo. Vamos a ponernos en contacto con nuestro Dios. Vamos a ir a buscar el rostro de Dios, y lo vamos a hacer a través de la oración. Te invito, mi hermano, tú que nos estás sintonizando en esta hora, te invito que tú y yo, junto a nuestro Dios, podamos orar, buscar su rostro, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Te invito a que ores junto conmigo. Amado Dios, en esta hora, mi Señor, estamos aquí en este lugar hermoso, Señor, donde se predica su palabra, Padre eterno. Dios mío, le pedimos que usted, Señor, sea el anfitrión una vez más en este programa tan hermoso que se encuentra glorioso. Señor, nuestro único afán, Señor, nuestro único interés, Dios mío, nace del corazón de nosotros, porque hay gratitud, porque hemos visto, Dios amado, como usted hace y seguirá haciendo milagros mientras estemos en el escenario de esta tierra. Creemos, Señor, que usted todo lo puede. Creemos, Señor, que nuestro único amigo es usted, mi Dios. Nuestro mejor cirujano, nuestro mejor doctor, nuestro mejor juez. ¿A quién iremos?, dice el salmista. A usted, mi Dios, porque en usted hemos encontrado el oportuno socorro, Señor. La oportuna ayuda cuando nosotros estamos afligidos también en el mundo. Señor, un día clamamos, Dios mío, así como Jeremías, clamamos a usted. Y usted nos respondió, Dios mío, Señor, y nos cobijó, Dios mío, bajo su alero. Oh Padre Santo, en esta hora, Señor, declaramos, Dios eterno, Dios mío, con nuestra boca, de que usted es justo y verdadero, que usted es el único, el principio y es el fin. Señor, en esta hora, Dios mío, estamos cumpliendo un mandato que usted, Señor, nos manda, Dios mío, a predicar su santo evangelio. Oh, Padre, en esta hora, sea usted tocando corazones, Dios mío, aquellos que están sintonizándonos, Dios mío, sea usted bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus hijos, sus esposas, sus esposos, todos los, Señor, las personas que están escuchando, Dios mío, o nos están viendo, Dios eterno, Dios mío, a través del internet. Padre, en esta hora le damos gracias, Señor. Creemos, Señor amado, que no podemos iniciar este programa, sino que es usted, Dios mío, es el que abre desde el principio al fin, Dios mío. Señor, sea usted el anfitrión, sea usted, Dios mío, con su Espíritu Santo, Dios eterno, dando el sazón, dando la palabra, Dios mío. Nosotros nada sabemos, mi Dios. Es usted, es el que habla, Señor, a la necesidad. Es usted, Señor, el que reprende, Dios mío, toda pobreza. Es usted, Señor, el que sana al enfermo, el que levanta al cautivo. Señor, en esta hora declaramos victoria ya, Señor, porque usted está en medio nuestro. Padre, le damos tantas gracias. Dios amado, acompáñenos, Señor, en estos minutos que nos quedan, Dios mío, para llevar un mensaje de aliento, de esperanza, a aquel que está necesitado, aquel que está en ese hospital, aquel que está en esa cama, aquel, Señor, es que está conectado a una máquina. Dios mío, cuántas máquinas, Señor, el hombre ha hecho para, Dios mío, para prolongar la vida, Dios mío, pero sabemos que es usted el único, el que la da, Señor, y el que la quita, Señor, Dios mío. Padre Santo, en esta hora le damos tantas gracias, Señor, y se las damos una vez más en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Hoy declaro que sean cubiertas tus necesidades y te cubra la gracia de Dios de forma abundante. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees, verás su gloria. Declárate en victoria. Tan solo cree, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Imposible agradarle. Quien pretenda acercarse a Él lo debe hacer sin dudar. No hay victoria que no cueste esfuerzo o una batalla. Solo si vives lleno de fe la podrás ganar. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees, verás su gloria. Declárate en victoria. Queremos recordarte que tú estás en la sintonía de Radio Primera 107.3 FM en tu programa Encuentro Glorioso. En esta hora quiero recordarte, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás ahí escuchándonos, queremos decirte que hay un teléfono para que tú nos llames a nuestra casa. A cualquier hora de la mañana estaremos gustosos de poder orar por esa necesidad que hay en tu vida, quizá en tu hijo, en tu esposo o en tu esposa. Quizás esté enfermo. Llámanos, mi querido hermano. Hay un teléfono para ti, para atenderte a la hora que tú nos llames, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Estaremos ahí gustosos de poder orar por esa necesidad que hay en ti. El 788-4493. 788-4493. Un teléfono de bendición para tu vida. O si no, este otro, el 88-32-8227. 88-32-8227. Son teléfonos para que tú nos puedas llamar a nuestro hogar y poder estar orando por esa necesidad, por esa angustia, por ese dolor quizás estás padeciendo. Tu mamita quizás ha sido abandonada por tu esposo. Quizás tengas problemas con tus hijos. Llámanos. Habrá una palabra de consuelo, una palabra que te pueda levantar de ese lecho de dolor si estás enferma, si estás angustiada. Llámanos, mi querido hermano, para poder estar orando por tu vida. Permítenos ganarnos esa bendición de poder orar por tu vida, mi querido hermano, tú que nos sintonizas, tú, mi querido vecino, en esta hora te saludamos. A ti, tú que nos estás escuchando, te deseamos ricas y grandes bendiciones de parte del Señor. Saludamos a los hospitales, al Roberto del Río, ¿cierto? Al San José, al Joaquín Aguirre, al Hospital del Toro y todos los hospitales que existen en nuestro Chile, amén. Creemos que las ondas se esparcirán, creemos que en muchos lugares nos estarán viendo, porque hay necesidad en medio del pueblo del Señor. Saludamos en esta noche a nuestro pastor Oscar Jaque y su esposa Fanny y toda su congregación. Queremos decirte que ahí, en Lo Campino 312, hay una casa de oración. Una casa donde se vive, ¿cierto? Se vive el momento cuando uno está en la presencia misma del Señor. Queremos decirte que esta iglesia nació bien pequeñita, como todas las iglesias, y hoy es un templo hermoso que está para que tú puedas estar en ese lugar, regocijarte, levantar tus manos, decirle al Señor de cuánto le ama y escuchar una palabra de restauración de parte de nuestro pastor Oscar Jaque. Saludamos a nuestro pastor Oscar Jaque y su esposa Fanny, amén, ya que ella lleva la congregación de las hermanas Dorca. Dios les bendiga grandemente a esa iglesia. También saludamos a nuestro pastor Rodrigo y esposa, y junto a su congregación ubicada en Los Esteros. Hay esta pequeña iglesita que está creciendo, y queremos invitarte, si tú vives cerca de Los Esteros, esta iglesia también es para ti. Saludamos también a nuestro pastor Jaime Galá Castillo, junto a su esposa Mariana y toda su congregación. Esta iglesia se encuentra aquí cerquita en calle Roma, donde se predica el evangelio, donde se da una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y es una iglesia, cierto, de restauración. Se llama Tabernáculo de Liberación. Tú estás enfermo, estás quizás con un hechizo, quizás estás enferma, tú vas a ese lugar y ahí están esos siervos para orar por tu vida, orar por esa petición. Oramos, Señor, en esta hora, porque así sea. Saludamos también a nuestros hermanos que nos han visitado, a nuestro hermano Cristian, a nuestro hermano Mario de la iglesia Simiente Escogida de Dios. Dios bendiga al pastor Molina, que se encuentra ahí en Chiloé, junto a su esposa y junto a su hijo Rolo. Le deseamos ricas, grandes bendiciones ahí en Chiloé, cerquita, porque cuando estamos en el Señor, todas las cosas nos parecen cerca. Saludamos también a este gran amigo y hermano que está trabajando junto a nuestro pastor Molina ahí en Chiloé, a nuestro hermano pastoriano. Dios le bendiga por su corazón. Dios le bendiga por sus pensamientos. Dios bendiga a todos, a todos los pastores de Chile, ¿no es cierto? Porque todos están trabajando para la misma, para el mismo patrón, que es nuestro Dios. Mira, hay una palabra antes de ir a la palabra del Señor. Dice, nos habla, mi querido hermano, mi querido amigo, de la puerta estrecha. Mira lo que nos dice la escritura hermosa de nuestro Dios. Dice, entrad, dice, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son las que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás sintonizando en esta hora, que la palabra es apropiada para cada uno de nosotros? Dice, entrar por esa puerta estrecha. Dios no quiere que tú ni yo nos perdamos. Hemos encontrado el camino perfecto. El camino perfecto se encuentra solamente en el camino angosto. No se encuentra en el camino ancho, porque el camino ancho es el mundo, donde no tenemos nada que hacer en ese lugar si queremos irnos, ¿cierto?, con el enemigo. Pero si queremos una vida, si queremos una promesa, porque dice la Escritura que hay más de 33,000 promesas en la palabra del Señor para sus hijos. ¿Para quiénes? ¿Cuáles son sus hijos? Los que hacen la voluntad de Dios. Él, mi querido hermano, te sacó a ti, me sacó a mí de la oscuridad y te trajo a esta luz admirable. Antes éramos escoria, éramos perdición, pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿A precio de qué? A precio de sangre, a precio de su Hijo Jesucristo, que fue al madero de la cruz por tu vida y por la mía. Y porque Él fue, porque Él murió, porque desangró su sangre en ese calvario, hoy podemos predicar esta palabra que nos llena de gozo cuando predicamos su santo evangelio. Mi querido amigo, llámanos. Mi querido hermano, llámanos. Tú que nos estás sintonizando, llámanos al 788-4493. Un teléfono de bendición para tu vida. Recuerda que estás escuchando este programa tan hermoso que es Encuentro Glorioso. Y que estamos aquí por gratitud a Dios, porque Dios nos levantó un día, ¿cierto?, de nuestras enfermedades, de nuestra muerte que se aproximaba. Dios nos sacó y nos llevó a la luz admirable, a la luz que se llama Jesucristo el Nazareno. Vamos a ir a un tema musical y luego volvemos. Volvemos con gusto a este programa tan hermoso que es Encuentro Glorioso. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Lara, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar, no sí o sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Gloria a mi Señor. Estamos aquí en Radio Primera 107.3 FM, llevándote hasta tu hogar, donde tú te encuentras en estos instantes, un programa que se llama Encuentro Glorioso y que está a tu disposición para que tú nos puedas llamar al 788-4493, 788-4493, un teléfono de bendición. Escrito está, mi querido amigo, mi querido vecino, escrito está, dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, así como dice la Escritura que debemos alimentar nuestro cuerpo, ahora ha llegado el momento de la palabra y la vamos a alimentar en esta hora a nuestro espíritu. Vamos a ir a la palabra. Si tú tienes una Biblia a tu mano, y puedes acompañarme, la palabra se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Y la leemos como estamos acostumbrados, como estamos enseñados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: He aquí que esto toco tus labios, ya es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Amado Dios, en esta hora, mi Señor, una vez más su palabra, mi Dios eterno, ha sido leída. Señor, reconozco, Señor, ante su presencia, que nada soy, Señor. Nada sé, Señor. Carezco de entendimiento. Padre, yo le pido por misericordia que usted hable, Señor, a su pueblo que está detrás de estos micrófonos, con una necesidad en su vida, en su hogar, en sus hijos, en su esposo, en su esposa. Señor, hable, Señor, al que está caído. Padre, por misericordia, levántele al escuchar esta palabra, mi Señor amado. Estamos aquí, Señor, leyendo este mensaje hermoso que es su semilla, para que caiga, Señor amado, por misericordia, en esa tierra que se encuentra ahí, en medio de las tinieblas. Padre eterno, gracias, mi Dios amado, En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Gloria al Señor. Hermosa palabra, hermosa semilla de parte de Dios, la que en esta noche Él lleva a tu hogar. En esta noche el Señor lleva a tu corazón, a tu entendimiento, a tus oídos espirituales, mi querido hermano, mi querido amigo. Queremos decirte en esta hora que estás siendo altamente bendecido porque estás escuchando la palabra del Dios, ese Dios de Israel mismo. Esta palabra, mi querido hermano, esta palabra no tiene ninguna validez si está en un papel escrito, pero cuando la palabra se lee, se activa, ya es vida y vida en abundancia. En esta hora la palabra del Dios del cielo, el del Dios de Israel, nos habla de un hombre, nos habla de Isaías, considerado, mi querido hermano, considerado el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Muchos de los pasajes de su libro están entre los más hermosos de la literatura cristiana. Es hijo de Amós y su nombre significa salvación de Jehová. ¿Te das cuenta? Si tú lees todos los libros que hay en la Biblia, cada nombre tiene su significado. Por eso que su significado de Isaías dice que significa salvación de Jehová. Porque Jehová, mi querido amigo, mi querido hermano, Él se preocupa de tu vida, así como se preocupó de este hombre que vivía, ¿no es cierto? Vivía, dice la escritura, en una parte, en un lugar donde era un mundo desobediente, un mundo de anarquía, un mundo que hacía lo suyo y se hablaban malas palabras, nos dice la escritura. Y dice la escritura de que este hombre vivía en medio de ellos, vivía en medio de esta multitud. Él estaba ahí, él no tenía esperanza de salvación para su vida ni para sus familiares. Pero vino a él palabra de Jehová, nos dice la escritura. Dice que él tuvo esta bendición, ¿no es cierto? Esta bendición de poder encontrarse con ese arcángel, con ese querubín, con ese serafín, el cual dice la escritura que voló hacia uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre su boca, y dijo: aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que Dios puede hacer en un momento determinado? Dicen en Isaías, esta palabra se encuentra en el capítulo 6, versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Ay de mí. Dice Isaías en esos instantes, en medio de la escoria, en medio de la inmundicia, en medio de un mundo apartado netamente de Dios, dice él: ay de mí. Dice, al contemplar la plenitud, la santidad de Dios, Isaías comprendió al instante, al momento, se dio cuenta de su propia imperfección e impureza, sobre todo con respecto a sus palabras. ¿Cómo éramos nosotros cuando Dios nos llamó a sus caminos? Éramos idénticamente igual que Isaías, mi querido hermano. Igual. Hay muchos que Dios los llama de diferentes lugares. A unos los llama desde los hospitales, desde esa enfermedad que adquirió en el mundo, quizás el SIDA, quizás un cáncer, quizás un coma diabético, ahí está tirado, listo para morir, pero Dios lo rescata de entre los muertos para traerlo a esta luz admirable. ¡Ay de mí!, dice Isaías, porque él reconoce de que él es inmundo, que él es impuro, es imperfecto, él no conoce a Dios y no habla de Dios, porque en ese lugar, en ese hábitat donde él se encontraba, él no tenía la oportunidad de ver a este hermoso Dios que te estamos hablando en esta hora. Por eso es que es importante cada uno reconocer nuestros errores. Cuando tú escuchas la palabra, Dios te está hablando a tu vida. Tú tienes que reconocer dentro de ti cómo estás. ¿Cómo estás en estos instantes? Tú, mi querido hermano. ¿Cómo estás tú, mi querido vecino? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu andar delante de Dios? ¿Te das cuenta? Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos vosotros, porque ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en nuestra boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirlo así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mi querido hermano, es importante que cada uno de nosotros, llegado el momento, refrenemos nuestra lengua. Cuesta refrenar nuestro sentimiento interior, el cual lo decimos, lo pronunciamos con nuestra lengua. La palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que nos estás sintonizando, nos recuerda que en nuestra boca, nos dice la palabra de Dios, que está el de bendecir y el maldecir. ¿Te das cuenta? La palabra, como hablábamos un instante atrás, la palabra la hacemos efecto, produce, cierto, su grandeza, se produce la vida cuando leemos la palabra, porque la pronunciamos. Al pronunciar una bendición, se lleva a su efecto. Cuando pronunciamos una maldición, también recae en esa persona. Por eso es que es importante refrenar, dice la Escritura en el libro de Santiago, nuestra lengua. No hablar de nuestro prójimo, no hablar de nuestro compañero, no hablar de nuestros vecinos, porque la palabra nos dice que tenemos que refrenarla, ser sabio, porque si podemos refrenar nuestra lengua, somos una persona que puede dirigir su propio hogar y también una iglesia. Qué importante es la palabra del Señor. Dice la Escritura, la lengua es un fuego y un mundo de maldad. ¿Se da cuenta? Es de bendición y es de maldición cuando hablamos, pronunciamos con nuestra propia lengua. La lengua está puesta entre dos miembros y contamina, mi querido hermano, mi querido vecino, contamina a todo nuestro cuerpo. Dice la Escritura que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Te das cuenta por qué no podemos refrenar nuestra lengua? Si Dios vino a este profeta Isaías y limpió su boca, dice la Escritura que lo transformó. También reconoció, dice la Escritura, las consecuencias de ver a Dios cara a cara. Porque antes, mi querido hermano, un sacerdote para Dios hablaba a través de un sacerdote al pueblo. Un sacerdote para poder hablar con Dios tenía que prepararse 6 meses a lo sumo para poder entrar a hablar a ese lugar santo con nuestro Dios. Y si Dios encontraba gracia en el pueblo, era perdonado el sacerdote. Cuando no encontraba gracia, cuando el pueblo había pecado contra Dios, este sacerdote, al entrar a ese lugar, era amarrado con cordeles, con cuerda, y llevabas una campana a los cintos. Entonces, cuando la ira de Dios se desataba contra él, obvio que él moría y caía y las campanas sonaban. Entonces sus ayudantes lo retiraban con esas cuerdas. ¿Te das cuenta? Mira lo que hizo Jesucristo en ese madero de la cruz. Él entregó su vida, su sangre, para que nosotros pudiéramos conversar directamente con Dios. Hoy, en este momento, podemos conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de Jesucristo. Dice la Escritura que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Mi querido hermano, estábamos alejados de la presencia del Dios mismo de Israel. Por eso que se preparaba ese sacerdote para interceder por el pueblo. Y si Dios, como decíamos, no encontraba una satisfacción de agrado, de un buen comportamiento, este hombre en que intercedía por el pueblo moría. Y era retirado por las cuerdas al tirarlo, ¿te das cuenta? Pero eso se acabó. Porque eso está en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que Jesucristo vino a dar su vida en el madero para que cada uno de nosotros tenga acceso a conversar con Dios por intermedio de ¿quién? De Jesucristo. Dice la Escritura que todas las cosas le podemos pedir a Dios, pero es como conversar con un amigo, porque Dios es nuestro amigo, es conversar con Él, pero cuando se termina la oración, la conversación en este caso, tú sellas esa conversación en el nombre de Jesucristo. Y ahí, en ese instante, Dios responde a tu petición. Hay que saber pedir. Dice la Escritura que pedimos muchas veces conforme a nuestras necesidades. Cuando la palabra de Dios, mi querido hermano, nos recuerda que debemos de buscar el rostro de Dios y su justicia. Y dice la Escritura que todo lo demás, esto será añadido. ¿Qué te parece? Hermosa. Hermosa la palabra del Señor. Dice la Escritura en el libro de Éxodo. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dice la Escritura que ningún hombre ha visto a Dios. Por eso es que muchas veces nos jactamos y decimos que somos testigos de Jehová. Cuando no somos testigos de Jehová. Porque primeramente, nosotros no hemos nacido en el tiempo antiguo, tampoco lo vimos en ese lugar y no lo vemos ahora. Pero sí una cosa podemos hacer y la sentimos dentro de nuestro interior, dentro de nuestro organismo, sentimos las caricias de Dios cuando Él nos responde. ¿Por qué nos responde? Porque somos sus hijos. ¿Por qué no nos responde a veces? Porque pedimos mal. Tenemos que pedir las cosas conforme a la necesidad de que Dios nos da. Si Dios ve que es algo bueno para nuestra vida lo que estamos pidiendo, Él lo hará. Pero si pedimos algo y es de destrucción para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros hijos o para nuestras esposas o esposos, Dios no dará eso. Por eso hay que pedir y pedir bien. En el libro de Jeremías nos recuerda la palabra, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos da la oportunidad, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido vecino, cuando Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestra manera de existir, mi querido amigo, Él nos da, nos pone su palabra en nuestra boca. ¿Y cuál es la palabra que Dios pone en nuestra boca? Es esta que te estamos predicando, esta escritura. Esta escritura la escribió el hombre, pero el contenido, el texto, el contexto es palabra netamente de Dios. Es su sentimiento, es su corazón, es la vida del Dios mismo de Israel que está escrita en esta Biblia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuando nosotros la llevamos la palabra a nuestra boca, esta produce su efecto? Por eso que tenemos que predicar el Evangelio como debe ser. Dice la Escritura en el libro de Hebreos. Dice la Escritura, y lo hizo digno, dice, de permanecer en su presencia como un siervo y profeta del Santo de Israel. Todos los que se acercaban a Dios deben tener sus pecados perdonados y el corazón limpiado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque solo Dios puede proporcionar la pureza que Él solamente exige. Mi querido hermano, mi querido amigo, tú cuando vas a orar por un enfermo, tú tienes que estar limpio de acción, de pensamiento, de tu corazón. Lo que sale dentro de ti tiene que estar puro para que ese enfermo, mi querido hermano, pueda sanarse, pueda levantarse si está caído, tumbado, pueda levantarse y regresar al lugar donde él cayó. ¿Cuántos hermanos vemos hoy en día que se encuentran en sus casas cuando debían estar en la iglesia, que se encuentran en sus hogares cuando deberían estar en un punto de predicación, que se encuentran apartados de Dios cuando deberían estar predicando el Evangelio del Dios Altísimo? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque antes, como decíamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la sangre de Jesucristo tenemos acceso a conversar, a interceder por el enfermo, por el necesitado, cuando estamos bajo la cobertura del Dios mismo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de qué, de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura del Espíritu Santo. Dios nos exige, así como limpió a Isaías, así como lo transformó, así también en esta noche, este mismo Dios que hace más de 6,000 años atrás, hoy está a las puertas de tu casa con las mismas palabras, diciéndote en esta oportunidad: ¿a quién enviaré? Dice la Escritura, ¿a quién enviaré? Dijo Dios delante de la presencia de Isaías. Y Isaías se levantó y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué este varón se levantó y dijo: envíame a mí? Porque él, mi querido hermano, mi querido amigo, mi vecino, él se sintió capacitado, porque él estaba limpio, porque se sintió limpio en esos instantes de su culpa, de su maldad. Su pasado quedaba atrás. Hoy era una nueva criatura. Dice la Escritura que él fue de ese instante el siervo, el profeta de Dios. Si lo hizo con él, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Por qué no lo puede hacer conmigo? Hoy, en este instante, la palabra está en el aire, está en la sintonía de esta radio FM 107.3. Está en el aire. Tómala. Esta palabra es para ti, mi querido hermano. Tú que nos sintonizas, tú que estás conmigo en esta hora, tú que estás en el internet, esta palabra es para ti. Esta palabra, mi querido hermano, amigo, esta palabra es para tu corazón, es para edificación de tu espíritu. Que Dios añada una bendición especial a tu vida. Si estás enfermo, que te puedas levantar. Si estás caído, que te puedas levantar para seguir yendo a la iglesia. Si estás enfermo, como decíamos, que Dios saque esa enfermedad de sida, esa enfermedad de lepra, esa enfermedad de cáncer, en esta hora, por intermedio de su palabra, sean todos sanos y salvos por la misericordia de Dios, en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Gloria al Señor. ¿Ha escuchado usted a través de estos micrófonos, a través de este programa Encuentro Glorioso, ha escuchado usted la palabra del Señor en el cual nos habla a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, a nuestra vida interior, a nuestro espíritu? Dios nos habla de diferentes maneras. Y en esta noche Dios nos ha hablado, ¿cierto?, de que Él tiene la capacidad, ¿cierto?, el poder y el amor para transformar al hombre. Así como transformó a este hombre Isaías, Él puede transformarte a ti. Quizás tú te encuentres en un hospital. Quizás estés aferrado a la vida a través de esas máquinas que el hombre ha creado. Quizás, no sé qué hospital tú puedas estar escuchándonos en esta hora. Tú, mamita, tú, papito, tú que estás sin trabajo, tú que estás enfermo, tú que tienes una necesidad en tu vida. Queremos orar en este instante por tu vida. Queremos orar por tu hogar. Queremos orar por esa necesidad que hay en tu vida. Si estás enfermo, cree que Dios te puede sanar. Dice la Escritura, para el que cree todo es posible. Según tu fe, dice la Escritura, será hecho. Si tú crees que Dios te levantará, te va a levantar. Si estás enfermo, Él te sanará. Así que donde tú te encuentres en estos instantes, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor para interceder por esa aflicción que hay en tu vida. Cierra tus ojitos y puedas tú acompañarme. Escucha esta oración. Amado Dios, en esta hora, mi Dios amado, con harto temor, Dios eterno, Señor, oramos, Dios amado, por aquel necesitado que está ahí, postrado en ese hospital, postrado en esa cama, Señor, con la única esperanza, Señor, que usted le da. Dios mío, reclamamos, Dios eterno, en esta hora ese cuerpo, Señor, que está enfermo. Dios amado, por la fe que hay en esa persona, por la fe que hay en ese ser, en esa mujer, en ese hombre, en ese niño, en este instante, declaramos, Señor, sanidad para sus cuerpos, sanidad, Dios mío, para su espíritu. En esta hora, Dios amado, creemos de que usted puede levantarlo de esa enfermedad, quizás de SIDA, de cáncer, Señor amado. Dios mío, creemos que usted es poderoso y usted puede hacerlo. Nosotros nada podemos hacer, Señor, pero usted es el que levanta, restaura, es el que sana, el que da la oportunidad en esta hora. Aquella mamita que se encuentra en esa casa, Señor, aquel varón, Dios mío, que está sin trabajo, aquella mujer, Señor, quizás ha sido abandonada, Dios amado, Dios eterno, por su esposo y está con sus hijos, no sabe qué hacer. Dios mío, sabemos que usted, Dios mío, tocará su vida, tocará su corazón y usted hará. Padre, declaramos bendición, atamos y reprendemos todo espíritu contrario a todo lo que se ha dicho en este lugar y declaramos bendición hasta que sobreabunde, Señor, y sanidad en cada hogar representado en este lugar, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, ha sido hermoso. Ha sido un placer, una vez más, estar contigo, compartiendo estos instantes, estos pequeños segundos que nos quedan junto a la presencia del Señor. Para mí es un grato placer, y para toda persona que llega hasta este lugar, a traerte una palabra de bendición, es una bendición para nuestras vidas, primeramente. Queremos recordarte que en este programa se transmite, ¿cierto?, Encuentro Glorioso por Radio Primera 107.3 FM, que está bajo la dirección de Alberto Cancino. Que Dios pueda bendecir su vida, que Dios pueda bendecir a sus hijos, a su esposa y todo su hogar, porque en este lugar se está predicando la palabra del Señor. Mi querido hermano, te dejamos invitado hasta una nueva oportunidad desde las 21 a las 22 horas los días viernes, tu hermano Sergio Arroyo en los micrófonos se despide una vez más. Y desde este lugar yo te quiero decir una vez más que el Señor te bendiga. Radio Primera 107.3 FM presentó su programa Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Hermanos y hermanas, los esperamos el próximo viernes de 21 a 22 horas. Radio Primera pertenece al Centro de Educación y Comunicación CEDUCOM, porque en Radio Primera estamos por ti.